seguimos acá al lado del escenario. Recién escuchaste a Focol, que me dijo que aprovecho para decirle que le agradecía a toda la gente que vino a ver Divididos, a Cher, lo bien que lo han tratado, y realmente lo han tratado muy bien cuando cantó un tema emblemático de los Divididos, que es Las Pelotas. El estadio está a pleno, está llenísimo, no queda más lugar. Dentro de un ratito ya van a estar tocando los de Tottenhausen, que estuvieron escuchando hasta hace unos minutos arriba del escenario, pero se han ido para preparar su set. Acá hay gente que está buscando gente. Completo todo el escenario, percusionistas, trompetistas, trombonistas, Las Pelotas en vivo, exclusivo, bien al lado del escenario, por la Rock and Pop. En este sitio donde me ves, hay nubes negras hasta en los pies míos. No las ves. Tu cabeza volteas para el costado, me parece desesperado pensar, porque es te gusta, te ciega bien, aunque riendo ahora estés mentir. Rock and Pop, 20 años, donde el rock vive. Porque a tu casa cuando volvés, no sos lo mismo que pareces pensar, porque es Las Pelotas en...